¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más, a un programa de Voces del Misterio. Comenzamos temporada, octava temporada, primera, aquí, en nuestra casa, en la que va a estar en nuestra casa en los próximos años, en Sevilla Fútbol Club Radio. Agradecidos por la acogida que hemos tenido, agradecidos por el trato que nos han dado y agradecidos por dejarnos un año más hacer este sueño realidad que se llama Voces del Misterio y que ahora aquí comienza una nueva etapa. Con todo el equipo de Voces del Misterio, un equipo que en justo pago a la profesionalidad y al talante que se nos ha demostrado, pues va a tratar de hacerle el mejor pago, hacer un gran programa de misterio que vamos a tratar de contaros semana a semana todo lo que de actualidad tiene el mundo de lo desconocido, el mundo de la historia, el mundo del misterio. Lo pasaremos mal, escucharemos psicofonías, escucharemos relatos, repasaremos la historia más escabrosa y por supuesto tendréis, como siempre, una parte importante en lo que es la vida de este programa, un programa hecho por y para vosotros. Como viene siendo habitual al inicio de todas las temporadas de Voces del Misterio, presentaros al equipo que va a estar aquí semana a semana y que está formado por viejos conocidos. Jesús García en la codirección del programa. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de este programa de Voces del Misterio. Ya tenía yo ganas, después de un parón de casi algo más de tres meses, de decir esto. La revista radiofónica que todos los viernes, está un poquitín más tarde, 8:30, pero no pasa nada, viene muy bien el nuevo horario. Todos los viernes vamos a poder ofrecer a todos los oyentes de esta casa, de esta sintonía. Hombre, por supuesto que agradecer enormemente a la dirección de esta emisora la oportunidad que nos da de continuar una temporada más la andadura de este programa, que ya no solamente es un referente a nivel de Sevilla, sino, como sabéis bien, se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional. Ya sabéis cuántas emisoras de radio, tanto nacionales, españolas, como de fuera, del extranjero, no nos sintonizan, pero cogen nuestro programa y lo emiten al menos. Que, repito, no vamos a cobrar nada de momento. De momento. A mi derecha, José David Flores. José David, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. Buenas noches a todos los oyentes y buenas noches a todo el equipo. Ismael Cabeza. Buenas noches, José Manuel. Encantado de estar aquí con vosotros. Una incorporación nueva, Apolo. José Apolo, que se va a encargar de traernos la crónica negra, los personajes más escabrosos, las circunstancias más oscuras del mundo de la historia y que nos va a poner los pelos de punta, porque esto es un terror real. Muy buenas noches, José Manuel. Encantado de estar aquí con vosotros. María Ángeles Leiva. Muy buenas noches a todos los oyentes. Y en estudio hoy, Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo, que también se van a encargar de llevarnos la investigación en vivo, la investigación en directo, que en muchas ocasiones, bueno, se echa tanto en falta y que va a tener un peso y una parte importante en el programa. Hola, buenas noches, encantada de que contéis con nosotros esta nueva temporada. Por supuesto, más compañeros que se irán uniendo: Fernando Márquez, José Antonio Colinet, Paco Prieto, Jesús Camacho, Fátima Barragán, Pepe Cabello, Javier Lobato, Rosa Pérez Cantero, todo un elenco de buenos amigos, Juan José Luque, de buenos amigos que se van a encargar de hacer esto de lo más variado. Mi agradecimiento también especial, bueno, a una persona que tiene arte y parte importante en que hoy, 20 de septiembre, estemos sentados aquí. Alberto Moreno, que ha sido la persona que, bueno, que desde el primer momento aceptó de tan buen grado este proyecto que se llama Voces del Misterio, y que gracias a él y a sus buenas gestiones, pues hoy estamos aquí haciendo el programa número 1 de la temporada 8, primera en Sevilla, Fútbol Club Radio 91.6, de Voces del Misterio. Y comenzamos... porque tenemos un menú, un índice de esta revista sonora de lo más apasionante, Jesús. Pues sí, vamos a comenzar con una sección nueva, pero que es sumamente interesante. Vamos a iniciar todas las semanas un informativo del misterio. A continuación, José Apolo Nuestro compañero nos ofrecerá la crónica negra y ese personaje, Ted Bundy, uno de los primeros psicoquiles que vamos a tratar esta noche aquí para introducirnos en eso, en la crónica negra, en eso. Me encanta la crónica negra, por cierto. Yo voy a ser uno de los que te voy a hacer muchas preguntas, pero es que me encanta eso. Las que quieras. Posteriormente vamos a entrevistar a Rafael Lara. Es un testigo que ha tenido la valentía de contarnos un avistamiento extraño de carretera, pero en su trabajo, porque él es conductor de ambulancia. Y yo creo que aquellas personas que vayan tomando esa noche una carretera secundaria, vayan mirando bien los márgenes, porque quién sabe, en cualquier momento puede aparecer un grupo de personas y desaparecer al mismo tiempo. Nuestro compañero David Flores nos va a traer la tragedia del camping de los Alfaques, que se cumple desgraciadamente pues un aniversario de ese terrible accidente, que a partir de entonces cambió con mucho la seguridad en la carretera por parte de los vehículos con mercancías peligrosas. María Ángeles Leiva, en la parte central de la revista, nos va a ofrecer un punto más distendido, pero no menos interesante, porque vamos a tratar las mancias y en el primer capítulo sobre las runas. Vamos a conocerlos. Lorenzo y Mari Carmen nos va a ofrecer esa investigación de campo. Yo decía la temporada pasada que ellos serán los que se manchen los zapatos de barro y de tierra y los que sufran los rigores de la noche. Un poco por nosotros, que aquí lo que estaremos es divulgando precisamente esas investigaciones. Y hoy vamos a retomar un caso que la temporada pasada nos resultó sumamente curioso. Recordaréis aquellos oyentes que nos sigan el caso de Ana y esa extraña aparición o no aparición o presencia que tenía en casa. Vamos a ver cómo ha evolucionado todo ello. Ismael Cabeza nos va a hablar de un objeto, yo no sé si maldito, yo no sé si el contenedor, del mal, no sé, pero la verdad es que la caja de ebook, que muy pocos la conocemos, va a ser el motivo de esta noche de su apartado. Y bueno, en la parte final, José, esa guinda del pastel, Rosa Pérez Cantero, una buena amiga que también estará con nosotros toda la temporada, que nos va a hablar de las apariciones de Garabandal. No se lo pierdan, porque tiene testimonios sonores de lo más apasionante. Pues sí, muy muy apasionante es el programa de esta noche, como siempre decimos, promete. Así que si pestañeáis, si os lo perdéis un momentito, os vais a perder lo más interesante de la información del misterio. A continuación, lo que decía anteriormente, ese informativo del misterio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. El calendario más antiguo del mundo está en Escocia. Un monumento mesolítico ubicado en el sitio arqueológico de Warrenfield, en Aberdeenshire, al noreste de Escocia, contendría el calendario más antiguo del mundo, al haber sido datado en el año 8000 a.C., esto es 5000 años anterior a los que se creía que fueron los primeros hallados en Mesopotamia. En realidad, se trataría de un anuario unisolar que marcaría el tiempo en función de las fases del Sol y de la Luna. Además, Warrenfield también está alineado con la salida del Sol en el solsticio de invierno. Más cerca de encontrar el Arca de la Alianza, hallan indicios del tabernáculo de Moisés. Y es que investigadores israelíes creen haber encontrado pruebas que señalarían la ubicación de este misterioso objeto mencionado en la Biblia, cuya función, según las Sagradas Escrituras, era la de cobijar el Arca de la Alianza durante sus traslados. Siguiendo pistas bíblicas, miembros del Departamento de Arqueología de Judea llevan años excavando alrededor de Silo, asentamiento que según el Antiguo Testamento acogió el tabernáculo y el Arca de la Alianza durante mucho tiempo, justo hasta que la ciudad fuera arrasada por los filisteos y los israelíes lo llevaran a Jerusalén, al santuario móvil donde tendría su contenido. Pues bien, arqueólogos del citado departamento han anunciado el hallazgo de varios agujeros practicados en unas rocas al norte del sitio, orificios que habrían servido para colocar las vigas que sustentan el tabernáculo. Además, descubrieron restos enormes de ollas y tres hornos para hacer sacrificios, que coincide con las descripciones que nos proporciona la Biblia. Tumbas de vampiros en una carretera polaca. Al igual que en el año 2012, el descubrimiento de los cadáveres de dos presuntos vampiros en Zosopol, en Bulgaria, y en 2009 en otra candidata a chupasangre, que era Losareto Nuovo, en Italia, ahora nos hacemos eco de una noticia similar ocurrida en la localidad de Gliwice, en Polonia. Según relata el diario Sosni, al parecer se han hallado lo que parece de forma casual unas especies de tumbas en las cuales han dejado al descubierto cuatro esqueletos cuyos cráneos yacían entre las piernas, uno de los signos que tradicionalmente caracterizaba los enterramientos de los presuntos vampiros en el medievo y en los albores del Renacimiento. Lástima que los enterradores polacos no dejaran tantas pistas como en la mencionada Sosopol búlgara, donde los infortunados no muertos tenían sendas estacas clavadas en el pecho y sin duda una señal mucho más explícita que en este asentamiento de Gliwice en Polonia. Y finalizamos con la supuesta inspiración de los artistas prehistóricos, ya que un reciente estudio rebate que el parecido de muchas pinturas prehistóricas se deba a que por aquel entonces nuestros ancestros empezaban a aprender a procesar imágenes, sugiriendo que dicha similitud fue producto del consumo ritual de drogas. Será una noticia que seguiremos y que ampliaremos en próximos informativos. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Los asesinos en serie siempre han mantenido en jaque durante un tiempo a investigadores y a agentes de policía, sobre todo porque mientras que se conoce la forma sistemática en la que cometen sus crímenes, van cayendo varias víctimas casi sin remedio. En su mayoría, calculadores y meticulosos, el protagonista de nuestra sección negra de esta noche, ofrecida por nuestro compañero José Apolo, ofrece un claro estereotipo de estos asesinos. Ted Bundy, al que se le atribuyen múltiples asesinatos, violaciones y secuestros, será el primero de los asesinos en serie que abrirá esta nueva sección de nuestro programa. Bueno, pues ya hemos avanzado en esa introducción del artículo de esta revista radiofónica cuando hemos dado la vuelta a la hoja y vamos a hablar, José, de Ted Bundy. Lo primero es preceptivo. ¿Quién es este señor y dónde nació? Pues como la mayoría de los psicokillers que son más famosos, pues en Estados Unidos, en Vermont. Y quizás vi una fotografía de él cuando me pasases el caso. Vi una fotografía de él. Y de verdad tiene una cara terrorífica. Quiero decir, ¿se llevaba bien en sus relaciones con la sociedad o siempre ha sido uno de estos típicos psicokillers apartado, aislado, la persona que siempre ha sido un poco huraña, que ha estado en contra de la sociedad, el típico psicópata, vamos, para que nos entendamos? Él en principio, desde la niñez, pues comparada con la que tuvieron otros asesinos en serie, pues tampoco es que la tuviera demasiado complicada, pero desde luego algo no iba bien en él desde el primer momento. ¿Cuándo empieza Ted Bundy esa carrera forjada a base de asesinatos? ¿Cuándo comienza con esos primeros delitos, con esos primeros delitos de sangre, nunca mejor dicho? Para él fue fundamental una ruptura sentimental que tuvo con una chica en la universidad y eso le dejó totalmente marcado, pero definitivamente. Cuando rompió ella con él, algo se rompió dentro de su cabeza. Porque anteriormente, es curioso porque normalmente los psicokillers tal y como los entendemos, parece como si llevaran una vida normal, ¿verdad? Pero luego algo se activa. Quizás todos recordamos la historia de Gilles de Rais, el famoso mariscal de las tinieblas. Exacto. ¿Verdad? Pero en esta crónica negra, en concreto de la que hoy estamos hablando, en concreto de Ted Bundy, pues comienzan a surgir esos primeros delitos. ¿Cuál es el primer asesinato que él comete? Pues el primer asesinato, la verdad que tarda en llegar, porque él pronto a la universidad, pues tuvo que varios encuentros con la propia chica que había roto, y pasó un tiempo, pero a raíz de que consumó su venganza, porque este señor encima siguió con ella, y cuando estaba en lo mejor, sin mediar palabra y sin mediar nada, rompió. Y a partir de ahí, lo que hemos dicho antes, algo se rompió definitivamente en él. ¿Tenía preferencias? ¿Preferencias sobre un sexo en concreto? Él seguía un patrón claro de mujeres jóvenes, atractivas, blancas y sobre todo con un peinado determinado, pero lacio, rayar y rayar el centro. ¿Como quizá tenía la apariencia esa persona que le hirió el corazón? Efectivamente, él quería vengarse de ella una y otra vez. ¿Se sabe si esta persona, esta chica, lo dejó por el comportamiento que tenía, o simplemente fue una relación de estas de las que va y vienen y no pasa más nada? Ella veía serias lagunas en su cabeza. Uh-huh. Él hacía cosas que no eran normales. Uh-huh. 1974 fue un año terrible. Exactamente, ahí ya llegan la primera víctima, Johnny Lenz, de 18 años, golpeada brutalmente con una palanca metálica, agredida sexualmente con la pieza de una cama, y el resto quizás lo debamos omitir un poco. Uh-huh. 11 de febrero de 1974, Nancy Wilcox, 16 años, el cuerpo nunca aparece. Previamente, tan solo dos días antes, Carol Valenzuela, de 20 años, desaparecida en Vancouver, en Canadá, y que también su cadáver no fue descubierto hasta octubre, pero sigue esta crónica negra de este asesino en serie. Sí, Ann Healy, de 21 años, uh-huh. Melissa Smith, bueno, la lista es absolutamente interminable. ¿Cuántos crímenes cometidos? Oficialmente quedó la cosa en 36, oficialmente. ¿36 crímenes? Bueno, eso solo decía, está casi confirmado que superó los 100. ¿Y no dejaba pistas suficientes para que la policía pudiera realizar, menos, una aproximación de cuáles eran las características de este asesino? ¿Tan pues, meticuloso era? Pues no, la verdad es que no. Lo que pasa es que saltó de un estado a otro. Uh-huh. Y en esa época, pues, la comunicación entre policías, pues la verdad que no era la que podría haber ahora. Claro, porque, o sea, él iba de estado en estado, iba haciendo una especie de recorrido, o lo hacía todo dentro del mismo estado, ¿no? Por lo que veo no. Iba dando vueltas. Vancouver, Canadá, Washington. Sí. Utah, allí tuvo sus buenas carnicerías. Sí, sí. Y ya después allí incluso fue apresado. Allí, afortunadamente, porque si se atribuye quién asesinatos. Afortunadamente no, se escapó. ¡Ah, se escapó! Vale. Listo el muchacho. ¿Y cómo lo capturan definitivamente? Pues la captura definitiva pues llega ya en Florida. Allí pues una... Sí, no te preocupes. Esa captura llegó en Florida. Me imagino que sería porque se recreó tanto en sus distintos crímenes que en alguno, como le pasa a los psico-killers, falló. O sea, él se relajó tanto que dijo: llevo 100 asesinatos a mi espalda, yo estoy por encima del mundo, nadie me detendrá. Con lo cual me imagino que cometería toda clase de errores. Es curioso, ¿no? Porque sí. Fue un 16 de agosto de 1975 y lo cogieron por unas placas de matrícula. Sí, sí, él previamente había dejado marcas dentales en alguna de sus víctimas, y eso finalmente fue un factor determinante a la hora de su condena. Uh-huh. Llegamos a juicio, y en juicio, evidentemente, me imagino que Ted Bundy no tendría muchas opciones. Bueno, él al principio opta por autodefenderse. Él era un tipo muy seguro de sí mismo, sin problemas, y en el juicio se reía, muy tan tranquilo. De forma que él, con 29 años, entra en esa sala con toda la confianza del mundo. Carol Darroche lo señala como el hombre que intenta secuestrarla y que la amenaza con matarla. Él lo negó, carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue condenado a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. ¿Y cómo queda esto? ¿Cómo queda Ted Bundy a partir de ese momento en prisión? Bueno, la que cuando queda con posibilidad de libertad condicional fue el primer juicio. Ya después, cuando se escapó, ya después todo fue una detención posterior. Ya tenía varias vistas pendientes, ya en la primera fue declarado culpable y le quedaba más. Ya él pendía sobre una pena de muerte y ya cada vez se reía menos en los juicios y... Lógicamente. Y al final optó por los abogados. Los abogados intentaron la liberación por incapacidad mental, pero algo que finalmente no consiguió. Finalmente, ¿qué fue de Ted Bundy, Apolo? Pues fue sacado a arrastrar de su celda y a finales del 89 pues fue ejecutado. ¿Ejecutado? ¿Silla eléctrica? Silla eléctrica. Silla eléctrica. Hubo fuegos artificiales, aplausos, vítores. Me lo imagino, ¿no? Me lo imagino porque estamos, tal y como ha estado desarrollando, son 36 asesinatos reconocidos, casi 100 no reconocidos. Pero casi. Con lo cual estamos ante una de las peores alimañas que este planeta ha visto. Yo me quedo con él con una frase: nosotros, los asesinos en serie, somos sus hijos, somos sus esposos, estamos en todas partes. Y habrá más de sus niños muertos mañana. Bueno, pues ha sido el primer apartado de este programa de Viva Voz, hablando en este caso de Ted Bundy, de este asesino psicoquiller en serie. No será en la última semana, por supuesto, que os ofrezcamos esa cara más negra del ser humano. Bueno, esta hoja la vamos a pasar un poquitín, pero con mucho cuidado, porque lo que viene a continuación es para leerlo, este artículo es para leerlo, escucharlo, en nuestro caso, desde el principio. Porque me imagino que más de una persona, cuando va de noche por la carretera, y me pasa a mí, en particular, que yo de noche durante la semana voy bastante tardecito a casa, no por juerga, por trabajo, no pensemos mal. Y bueno, siempre voy mirando en algunos casos los márgenes de la carretera, porque quién sabe, en cualquier momento puede aparecer algo como lo que en la entradilla que vamos a leer, escuchar a continuación, le paso a nuestro protagonista de la siguiente sección. Parece ser que en el refugio de la noche, cuando más tranquilo parece un lugar, cuanto más apartado está del ruido y de las carreras, más propicio parece para que se den cita el misterio y las visiones más aterradoras. En las carreteras, en esas tortuosas y estrechas masas de alquitrán que las convierten en secundarias, a veces nos llama la atención inexplicable y otras nos llama a gritos, como queriendo buscar a alguien que pueda hacer justicia a los acontecimientos luctuosos que guardan un lugar concreto de la misma, un punto negro por el cual se dejan caer muchas vidas. Hoy, en un claro ejemplo de carretera maldita, entrevistaremos a un valiente testigo que nos relatará su experiencia en un lugar como este, en una noche como la descrita, una noche como esta. Bueno, apariciones de carretera, pero cualquiera pensará que es la típica chica de la curva, la tan traída presencia femenina que lo que hace es pararnos, se monta en el coche, nos dice que tengamos cuidado, vamos lentitos, miramos por espejo retrovisor y, como si fuera Harry Potter, desaparece. La típica este caso, leyenda urbana. Exacto. En este caso, ni es leyenda urbana, ni cumple el mismo patrón. Y nos vamos a sorprender, y mucho, José. Porque, entre otras cosas, fíjate que habitualmente en las carreteras andaluzas, y en concreto en la sevillana, pues nos estamos encontrando con un fenómeno que es bastante curioso. Un fenómeno en el cual los conductores, siempre de noche, parece que es la eterna cantinela de este tipo de presencia, mientras conducen, mientras que vas absorto muchas veces en los pensamientos hasta llegar a tu destino, se encuentra que en esos márgenes de la carretera hay alguien. Alguien que pasea, alguien que camina, alguien que vemos de forma errante y que de alguna forma también se ve imbuido en una especie de niebla, o es un ser luminiscente, o como ocurre en la tristemente conocida A360 de Morón de la Frontera, lo que nos podemos encontrar es o bien a un ensotanado, o bien a una procesión de niños fantasma, de niños espectrales. Lo que te voy a contar es una entrevista, una entrevista que hemos tenido con Rafael Lara, que es un conductor de ambulancia, que suele estar acostumbrado a todo y preparado para todo, pero que sin embargo hay cosas para las que una persona jamás está preparada, y es para ver lo imposible, para ver lo inexplicado, para vivir la esencia misma del misterio. Bueno, pues un valiente, dicho así, porque es una de las pocas personas que se atreve a contar una experiencia como esta, teniendo en cuenta que no gana nada con ello, y lo único que quiere es, pues quizá desahogarse, quizá convencerse que lo que realmente vio, de lo que fue testigo, es algo que ocurrió de verdad, que le pasó de verdad, que realmente estuvo durante unos instantes frente a una horrenda visión. Lo cuenta con la naturalidad de la persona que ha sufrido la experiencia y sabe que no tiene más remedio, que, bueno, pasó lo que pasó y no hay que darle más fuerzas. Vamos a oír esta entrevista a Rafael Lara. Pues yo he tenido varios casos, pero el que más me conmovió, de forma que como dice algunas veces, te acostumbras a ver las cosas y te acostumbras y no te acostumbras, como me pasó a mí. Yo una noche que voy, yo conduzco de ambulancia, iba yo con un traslado, y cuando vengo de vuelta del traslado ese, pues a pasar por un punto de la carretera, pues voy así entretenido con mi radio, que si le quito, que si le pongo, y va con la luz corta puesta, y yo tan ausente a todo, vamos, a lo que me podría pasar, como siempre o alguna vez me ha pasado, ha sido cuando menos atención estoy poniendo al tema de la conducción, vamos, que estoy yo sin puesto muchas veces, que va en el coche y empieza a mirar para acá o para allá dentro del coche, cuando de pronto cojo, digo, la luz larga, le doy a luz larga, y era una recta bastante larga, y cuando veo así un grupillo de cinco personas, era así, yo vi unos cuantos moviéndose allí, y digo, ahí ha pasado algo. Normalmente ya uno ha visto unos pocos gente pasa en la carretera, como uno que está en calle conductor, como el que está en un camión o en un coche normal por la carretera, pues alguna vez que otra, algún caso se te da. Y voy por la carretera y a esto que veo un grupillo de gente allí, digo, ahí ha pasado algo, claro, normal, llego, me paro allí, y a esto que empiezan a darme golpes, pegándome, gritándome en el cristal, que hemos tenido un accidente, que pare, que un accidente, y el coche que está volcado, que si el coche, que nosotros estamos, que... Digo, pero bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Ah, no, y había... Vamos, yo ahora te explico lo de la descripción, que claro, yo veo una muchacha, cinco en el pelito corto, y los cuatro más que había, cuatro muchachos más, y eso, jóvenes todos, y me quedé sorprendido, yo me puse nervioso, porque claro, yo veía, yo me pegaban voces, aquello gritándome, que hemos tenido un accidente, mi amigo, que sí, y claro, yo decía, bueno, ¿dónde está? ¿Y cómo está? Y no sé qué, yo dentro de la ambulancia no me dio tiempo a bajarme, estos fueron dos segundos. Y a esto que voy a coger la emisora para avisar a mi central de que estaba en el hospital, y en el momento que voy a avisar por la central, llamo a mi compañera que estaba en central, puesto de madrugada, serían las 3 de la mañana o así. Cuando cojo y le comunico lo que pasaba, al colgar la emisora veo que allí ni nadie, se quedó todo en silencio. Yo me puse, me cambió la cara de color, me entró un frío impresionante, yo no sabía lo que hacer. y a esto que yo continúo ya, yo ya se me vino a la cabeza todo lo que había pasado, y yo ni vi coche ni oye vi nada. Sigo para adelante, llego a la base donde estábamos, esa noche estábamos otro, yo y otro compañero más, que estábamos localizados por la noche dentro de una base, y claro, yo no pude ni bajarme del coche, yo me quedé inmóvil, yo llegué allí al sitio, no sabía, vamos, como si, no sé ni cómo había llegado yo allí, porque yo no era persona, yo estaba descompuesto. Y llego al sitio, mi compañero que estaba en un traslado también, al terminar en el pueblo que estaba él, pues me dijo por la emisora que había terminado, vuelta para atrás, y yo ya me quedé allí esperando, yo no quería ni entrar siquiera a la base, estábamos los dos solos, yo no quería ni entrar allí, yo estaba hecho polvo. Bueno, que a esto que llega, y él no se percata de nada, me bajo yo también del coche, nos metemos dentro, pasamos la noche, entre una salida y otra, ya estaba yo chocado ya para toda la noche, y ya no. Cuando al otro día por la tarde, volvemos otra vez a las 8 de la tarde a hacer el trabajo, a continuar con el turno nuestro de noche, y le pregunto, digo, oye, José, digo, ¿aquí pasó algo alguna vez por tal sitio? Dice, sí, ahí hay un, ahí por ese sitio un chaval que tuvo un accidente de moto, pero hacía tiempo, que hay una corona ahí puesta y tal. Digo, no, digo, más para arriba. Dice, sí, ahí hubo un accidente también de un caballo, un mulo, que se le atravesó a unos chavales que venían, iban de fiesta por la noche. Y dice, que verás allí las flores y eso, tienen ahí bastante formado allí, tienen velas y tal. Digo, ah, vale, sí, me suena. Mentira, yo no había visto ni vela ni nada. Cuando esa misma noche vuelvo a pasar por allí, ya con la alerta puesta en la cara de si tengo que verlo, y ya siempre con el ojo avisado ahí de... Y es verdad, vi allí una serie, allí una cruz, sus velas, sus flores y tal. Y entonces ya me di cuenta de todo lo que... De ese mismo momento ya no he querido tocar más, porque luego ya me he enterado de que hay todavía hay rencilla entre la familia y el propietario del mulo, y yo, y una noche, pues eso mismo, ya fuera de ese sitio, estaba en otro pueblo localizado, mi empresa, pues claro, en vez de ponerte un hotel, porque los que somos de pueblos de fuera y vamos a cubrir vacaciones a un pueblo, por ejemplo, esto fue aquí en Córdoba también, en un pueblecito, y estaba durmiendo por la noche en una casa de estas donde en invierno no hay nadie, solamente los caseros, que son los que van allí, te limpian aquello un poco y siguen, en fin. Yo estaba localizado con mi ambulancia y llego allí, y por la noche ellos, una familia, se habían criado en esa casa, ellos se habían criado allí, y entonces claro, tenían cierta vida allí, ¿no? Formal. Y una noche durmiendo allí, pues cojo y veo que la lamparita donde yo, de la cama, yo normalmente apago la lamparita, yo no soy de los que se duermen con la luz encendida, ni mucho menos. Y llego, digo, coño, la lamparita, le doy a la lamparita, la apago. Bueno, antes de apagarla, así en el momento, veo una mujer mayor. Mira, yo no sé lo que me entró, yo me descompuse, digo, así con un moño blanco y tal. Y vamos, yo me descompuse, pues me di la vuelta, apagué la lamparita y seguí durmiendo. Bueno, durmiendo, por lo menos yo me quedé allí, pero vamos, cuando el otro día por la mañana, por la tarde, veo a la casera y le pregunto, digo, Encarna, ¿qué se llama? Y digo, oye, aquí habéis tenido a alguien, una persona mayor. Dice, no, aquí no, nunca. Dice, aquí una mujer vecina que vivía en la calle de por bajo, en la casa de por bajo, de por debajo de esta casa. Dice que tenían mucho cariño con mis niños, que tenían mucho... Y esta mujer se ha criado aquí casi, ella siempre ha sido muy amiga de nuestro. Al final la mujer se puso ya de mayor, pues murió ahí en una cama, así. Y yo le expliqué la explicación, le dije, esta mujer era así, pero sí, la mujer dijo, ya no entro más ahí. Una aparición de carretera múltiple que asalta, pues, a un trabajador que se encuentra en tránsito a la central. Y qué curioso, porque siempre que hablamos de aparecidos o de apariciones de carretera, siempre, como comentábamos anteriormente, los identificamos con la típica chica de la curva, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué hacer cuando te encuentras con esto? Lo que quizás es más extraordinario de este caso es que se corresponde la aparición con esas visiones, tanto en chicos como en chicas, con un accidente que ocurrió realmente en ese lugar y que todavía la familia de los de los fallecidos, está en litigio precisamente con el propietario del animal contra el que se estampó este coche y en el cual resultaron muertos las personas que viajaban en el mismo. O sea que no es un caso en el cual, digamos, ha aparecido la chica o chico de la curva o el ensotanado, como tú bien dices, pero después cuando tiras de hemeroteca no sabes si ahí ocurrió un accidente en el kilómetro 7, en el 10 o en el 30. No, es que en ese kilómetro, en ese lugar concreto donde hay además, como decía él, unas flores, es donde ocurrió este hecho luctuoso y donde está esa infestación energética, donde se aparecen estas todas las personas que fueron protagonistas desgraciadas de este accidente. Fíjate que a mí me recuerda en extremo ese caso del que hemos hablado en alguna ocasión, de el conductor de una grúa que lo avisan para recoger un coche en la A49 a la altura de uno de los desvíos de uno de los pueblos de Sevilla, en el Aljarafe, y cuando acude al lugar lo que se encuentra es un accidente que ha tenido una víctima. Sube el coche, lo remolca en este caso hasta el depósito, y cuando llega y lo suelta, el coche se le encienden los faros. El coche estaba reventado por el accidente. Se vuelve, llama la atención, evidentemente, esa luz, y lo que ve dentro es a un chaval con una camisa blanca y unos vaqueros, claro, unos vaqueros de estos despintados, que se correspondía exactamente con el chico que falleció en ese mismo accidente una hora antes. Se mete dentro de la garita, se lo comenta a un compañero, sienten un ruido en la puerta como si alguien la estuviera empujando, y cuando salen lo único que ven son unas pisadas sobre el suelo mojadas que parecían provenir precisamente de la dirección donde estaba ese coche. Muchas veces es tan fuerte ese vínculo emocional con un lugar, ¿verdad?, con un objeto, que ese vínculo se manifiesta de esa forma. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, le puede pasar a cualquiera de nuestros oyentes que nos está escuchando en este momento y que conduce mientras que se siente acompañada de la sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio. Ismael, sí, yo creo que este caso además es especialmente interesante porque el protagonista es un conductor de ambulancia, que es una persona que habría personas que podrían pensar que es su gestión o que le podría haber ocurrido algún tipo de imaginaciones o cualquier tipo de eso, pero realmente un conductor de ambulancia está muy acostumbrado a situaciones estresantes, a situaciones de emergencia, entonces que esa persona se imagine algo así cuando está preparado para situaciones de emergencia, accidentes, ha visto muchos accidentes de tráfico, muchos heridos, muchas personas enfermas, y lógicamente su instinto es ayudar a la persona que se lo solicita, pero no tienen, es una persona cualificada para saber, para determinar si eso es real o es una imaginación, es una persona que está preparada para eso. Fijaos un detalle, yo creo que estamos acostumbrados por las investigaciones en las cuales hemos estado, a los lugares cerrados, en los que siempre hay una aparición, dos apariciones, ruido quizá en algunos casos, que si las cámaras se quedan sin batería, pero no deja de ser curioso que una aparición de carretera por el escenario, los condicionantes, es mucho más emocionante. Quizá aquellos testigos que lo sufren lo cuentan con mayor miedo, porque bien, en casa obviamente nos invade nuestra intimidad, pero es que en la carretera, que es un espacio abierto donde en cualquier momento, en cualquier kilómetro, en cualquier punto te aparece esa mancha blanquecina o aparecen esas personas bien definidas. Y ahí, a partir de ahí te puede quedar un trauma, que fijaos en el caso de este chico, es que no puede dejar el volante porque es su trabajo. Imaginaos el día siguiente cuando tiene que volver quizá a transitar por esa carretera y siente que bueno, Dios, voy a pasar por el mismo sitio. ¿Qué ocurre si vuelvo a ver a estos chicos? El estigma de desaparición lo va a llevar, indudablemente. Por supuesto, para siempre. Hay un detalle también que me llama la atención en cuanto a Rafael Lara, y es el segundo caso que cuenta. La persona mayor que vio en aquel lugar donde se quedó a descansar durante uno de los servicios que tuvo que hacer. Eso me da a mí que pensar un detalle, y es la posibilidad de la facultad de mediumismo, o bien la percepción extrasensorial que puede tener esta persona, porque estamos hablando de dos hechos que, aunque son apariciones, uno es con muchos detalles en la carretera y otro es con muchos detalles en una casa particular que además no había pisado nunca, y para que, para colmo, cuando le dice a la persona la descripción de quien había visto, corresponde a alguien que murió allí. Me llama la atención eso porque tendríamos que volver a preguntar a Rafael por si ha tenido otro tipo de experiencias al margen de esta que nos comenta. Él tuvo la experiencia precisamente de esa persona que se aparecía en la pensión, en ese hostal donde se quedaba, pero por lo visto atesora otras. Claro, por eso. Es interesante. Es muchas veces cruel, ¿verdad?, tener y vivir este tipo de emociones cuando tu trabajo precisamente consiste en eso. Otros puntos marcados en la provincia. Sí, la Cuesta de las Doblas. Por supuesto. Castiblanco de los Arroyos, con esa famosa aparición de la que ya hablamos. Sí, sí. Y que la señorita Whitaker, profesora de inglés, pues prestó su testimonio. La zona de Lora del Río, la zona del Pedroso, la Sierra Norte, también es zona activa. Y por último, la zona de Utrera, donde también hay un aparecido. ¿Hasta qué punto es leyenda y hasta qué punto es realidad? Pues evidentemente hay mucha leyenda urbana, pero indudablemente el tema que hoy hemos tocado con esa entrevista a Rafael Lara no deja de ser de lo más significativa. Es que curiosamente, José Manuel, me suena también un poco este tipo de historias siempre de aparecidos y aparecidas en la carretera, un poco también aquella leyenda también de La Llorona en las partes de América, ¿no? Tiene muchos denominadores comunes, pero lo cierto es que si bien pudiera, y digo pudiera, no digo que sea, una leyenda urbana, es cierto que esa leyenda se ha extrapolado a muchos otros países y muchos otros lugares. Sí. Hay historias también de aparecidos en carretera en Argentina, hay aparecidos en Colombia, hay aparecidos en Venezuela, en todas partes del mundo. Es algo que se repite, efectivamente. Hay otro lugar también que del que vamos a preguntar a nuestro compañero Jesús Camacho en un programa cuando venga aquí. Esa aparición en Dos Hermanas, en Sevilla. Dos Hermanas en la carretera de la isla, el polígono de la isla. Una fantástica investigación que han llevado a cabo conjunto con Fátima Barragán. Y que merece la pena porque son hechos que están ocurriendo ahora, con testigos. Retomaremos este tema seguro, porque además son muchísimas las personas que tienen este tipo de avistamientos y las personas que quieren compartirlo, por eso, porque necesitan saber si lo que han visto es real. Ahora vamos a dar la vuelta a la página y vamos a ir a recordar un hecho que es igual de macabro, luctuoso y extraordinario en cuanto a lo que a los acontecimientos posteriores al mismo. Se trata de una tragedia, de un accidente que sesgó y que terminó con la vida de muchas personas. Vamos a saber de qué nos va a hablar nuestro compañero David Flores. Hace 35 años que ocurrió uno de los hechos que más conmovió a la opinión pública de nuestro país. Un acontecimiento que nunca debió producirse, por tener como objetivo a personas apacibles, en busca del descanso que les ofrecen los meses de verano, en contacto con la naturaleza y cerca del mar, un lugar idílico, un lugar que se convertiría en la peor de las tumbas, casi en el tiempo que dura un parpadeo. Pero el hecho no pasaría de este aspecto luctuoso si no llega a ser porque en el lugar, y como si se tratara del eco producido por el tañido ronco de una antigua campana, hay extrañas e inexplicables visiones, bañistas que a pie de carretera parecen querer parar a los vehículos en petición de ayuda, grupos de niños deambulando con los juguetes típicos de playa. Todo eso y mucho más lo recoge nuestro compañero David Flores en un expediente que recuerda ese horrendo aniversario y sus todavía macabras consecuencias. El accidente del camping de los Alfaques se produjo un 11 de julio de 1978. Era un campamento de playa situado en el municipio de Alcana, comarca de Montsià, en la provincia de Tarragona, a solo 3 kilómetros del núcleo urbano de San Carlos de la Rápita, donde tuvo lugar un gravísimo accidente por la explosión de un camión cisterna que transportaba propileno licuado. El resultado fue de 243 personas fallecidas, más de 300 heridos graves y la destrucción de la mayor parte del campamento. A esta tragedia a esta tragedia sin par que vivió este país, hemos de huir porque algo sucede años después. Algo sucede cuando las personas que viven en aquel lugar cuentan cómo algo se está apareciendo en las inmediaciones. Es la tragedia y son las apariciones del camping de los Alfaques, David. Así es, José Manuel. Estamos hablando del kilómetro 159 de la carretera nacional 340 en Tarragona, como bien decías. Y es un kilómetro, pues, marcado por la desgracia, por la muerte y por la destrucción. Como bien dices, el 11 de julio del año 1978, a las 2:35 horas, pues un camión Pegaso, modelo 1083, matriculado en febrero del año 72, o sea, 6 años antes, y con una matrícula de Madrid, matrícula, fíjate, Madrid 7034C, iba cargado, como tú bien dices, de propileno licuado. Esto, además de ir cargado con este propileno, iba cargado con otro pasajero más, un ángel, el ángel de la muerte, que se cargó a 243 personas, como bien decías tú. Esto, una persona, el conductor, Francisco Invernón Villena, que se llamaba, un camionero de 50 años, experimentado, y que, bueno, pues ese día tuvo la mala suerte de conducir ese mortal vehículo, pues se dirigía hacia Alicante. Sí. Y, bueno, las circunstancias, ¿no? Su primera intención era tirar por la autopista, pero cuando le dijeron, el peaje lo tienes que pagar tú, 1000 pesetas, 6 euros, dijo él, no, entonces tiro por la nacional, con tan mala suerte de que en ese kilómetro 159, a 102 kilómetros después de haber salido de esa empresa, pues que donde cargaría ese combustible en petrol, que se llamaba, pues tuvo ese fatal accidente y que produjo tantísimas muertes. El accidente parecía que estaba predestinado a ocurrir, porque, como bien dices, bueno, a ver, estamos hablando de una época en la cual 1000 pesetas, 78, 1000 pesetas, pues tenía un cierto valor, pero claro, bueno, para un camionero, que también es cierto que el dinero que podría ganar era considerable, pero ese transporte tampoco supondría, creo yo, un problema mayor, y además agilizaría con mucho el camino. Parecería como si el accidente estuviera predestinado a ocurrir, y por supuesto a partir de ahí también, como bien decía, la única buena noticia es que cambió aquí a nivel nacional la legislación sobre el transporte de mercancías peligrosas, que hasta ese momento era un poquitín laxo en las normas, ¿no? Así es, porque no, o sea, es muy libre el camionero de tener o no seguridad en el camión para la hora de tener, pues, por ejemplo, presión, exceso de presión dentro de lo que es el depósito, sí, ¿no? Pero el caso es que, como tú bien dices, parece que estaba predestinado a que pasase eso. Además de ir por la nacional, cuando en principio iba a tirar por la autopista, se cargó el camión con 25 toneladas de combustible, cuando el camión estaba previsto solamente para 19 toneladas y media. Una negligencia, un error, otra cosa más, otra causa más, otra casualidad, otra causalidad, ¿no?, que se que se juntó para que, bueno, este accidente ocurriera, ¿no? Fíjate un dato, Jesús. Yeah. 243 fallecidos, pero pudieron ser muchísimos más. El camping en ese momento tenía 800 personas. 800 personas, 800 almas que estaban en ese momento disfrutando de un día de playa. Sí, sí. 243 fallecidos, pero hubo 300 heridos graves, muy graves, que se tuvieron que distribuir a lo largo de todos los hospitales de los alrededores, incluido Valencia. Se colapsaron todos los hospitales de la zona. Fue algo tremendo que, la verdad, como bien decía también José Manuel al principio, ojalá podamos huir de ello algún día y no olvidar, pero sí que tengamos mucho cuidado a la hora de hacer las cosas. Y sin embargo, David, a lo que es una gran tragedia que lloró este país y todos los que estaban relacionados, evidentemente, por ese alto número de turistas alemanes que había, empiezan a ocurrir cosas extrañas. ¿Cuándo comienzan a vivirse fenómenos extraños en torno a las inmediaciones o en el camping de los Alfaques? Pues prácticamente al poco tiempo de volver a abrirse el camping, comienzan a ver personas que hablan de otras personas ven que ven por el camping, paseando por la playa, por la orilla de la playa, sí, a altas horas de la noche, y son personas que no dirigen su palabra a nadie, no dirigen la mirada a ningún sitio, sino que siempre la tienen como en la lejanía. Bien, pero vámonos otra vez a lo que hemos hablado en ese capítulo anterior de nuestra revista. Esas visiones en carretera. Sí, porque se puede enlazar muy bien con este caso. Exacto. Javier Martín Moraleda, un vecino de Zaragoza. Un 19 de agosto del año 2003 va por la carretera a las 2 de la mañana, por esta Nacional 340, y justo en el kilómetro 159 percibe a unas personas que están en el arcén de la carretera. Cuando enciende la luz larga del coche, ve que hay varias más, hasta 8 personas puede él observar en la carretera, incluso invadiendo el carril contrario. Dice, él decía, que eran personas que algunas de ellas no tenían rostro, o lo tenían el rostro completamente negro, como calcinado. Había niños, había personas mayores, y todas ellas con ropa evidentemente de playa, ¿no? De estar pues en esta época en la que estábamos. Lo que más le extrañó a él es que todas esas personas, todas, ninguna parecían ver que ese coche en el que él viajaba estaba ahí. Muchas de ellas miraban hacia la carretera, otras miraban hacia la inmensidad de la llanura que rodea a lo que es el camping de los Alfaques. Es quizás uno de los testimonios que se puede tener. Otros cuentan como niños con cubos de playa, solos o acompañados en algunos casos por adultos, y siempre, ya digo, vestidos con ropas playeras, en algunos casos pues, ropas raídas, ¿no? O con un corte antiguo de la época en la que sucedió precisamente este accidente, pues pasean por el arcén de la carretera en pleno invierno. Cosa que es, pues, claro, evidentemente extraña. Muy extraña. Yo he tenido, fijaros, hace cuestión de 2 meses la oportunidad de estar justo en la puerta del camping de los Alfaques. Por motivos de trabajo suelo ir varias veces por allí al año, y he tenido la oportunidad, evidentemente, al pasar por allí, los vellos se aterizan. Claro. Como es lógico, ¿no? Sobre todo si tienes conocimiento de qué es lo que pasó allí, más aún. Pero fíjate que tuve esa cosa de intentar hacer un poco de este periodismo, ¿no? De investigación. Sí. Y preguntarle a esos vecinos que viven por allí, ¿no? Sí. Ninguno de ellos quieren hablar del tema. Ninguno. Y los que se atreven a hablar del tema siempre te dicen, sí, yo conozco a alguien que dice haber visto, yo conozco, he oído hablar de... Hasta que encontré a una persona, hasta que encontré a una persona que dijo, sí, yo lo he visto. Un camionero, precisamente. Ah, bien. Manuel me contaba que un día, en febrero, el año pasado, circulaba por aquel lugar y tuvo una sensación muy extraña, sensación de frío en el cuerpo. Ese frío en el cuerpo se le turbó helado cuando pudo ver a 2 chicas rubias de perfil, digamos, precisamente como alemanas, que se encontraban de pie e inmóviles en medio de la carretera. Estamos hablando de invierno. Estas chicas estaban en bikini. Otra persona, Pilar Morales, me contaba que su marido estuvo a punto de sufrir un accidente. Al pasar por el kilómetro 159... algo le llamó la atención. Al mirar por el espejo retrovisor de su coche, el interior, alguien estaba sentado en el asiento posterior de su vehículo. Imaginaros la impresión de este hombre, que claro, al ver eso, soltó el volante y casi se mata. Al mirar nuevamente hacia atrás, no había ya nadie dentro del vehículo. Dime una cosa, David. Se tiene la creencia... Fíjate que yo tengo familia tanto en Reus como en Salou. Está muy cerquita y conozco el caso. Pero se tiene la creencia realmente que allí nos estamos encontrando con el vestigio de aquellas personas que fallecieron en la tragedia de los Alfaques. Sí, allí se tiene la creencia total de que esa fuerza, esa energía de esas personas que aquel día fallecieron de forma inesperada siguen allí, siguen intentando disfrutar de sus vacaciones de ese 11 de julio del año 1978, ajeno a todo lo que pasó y, por supuesto, ajeno a lo que está pasando hoy en día. ¿Hay algún informe oficial, me refiero a policía, guardia civil, a un organismo oficial, el cual dé, si cabe, más veracidad a las declaraciones de las personas que han podido, como tú bien decías, tener esas tenebrosas visiones? Hay diferentes atestados, tanto de la policía como de la guardia civil, uh-huh, en la que recogen testimonios de personas que cuentan que al ir por la carretera nacional 340, pues se han encontrado, ya digo, a niños, ancianos, jóvenes por la carretera con ropa en bañador y demás, y estamos hablando en pleno invierno. El invierno allí no es el invierno de aquí, el invierno de allí es un poquito más crudo que aquí, grado y medio más, ¿no? Sí, más o menos. Y claro, al hacer estos testimonios, por supuesto, la policía tiene que recoger estas declaraciones, tiene que abrir atestados, y esos atestados existen. Cuando han ido a la carretera, allí no había absolutamente nadie. Situación actual del camping de los Anzaques, David. Pues está abierto. Y operativo. Se remodeló después del accidente. Hay que tener en cuenta que quedó completamente destruido. Uh-huh. Se remodeló. Es bastante... Bueno, a mí me gusta. La verdad, cuando lo ves... te gusta, estructuralmente cómo está. Evidentemente no te gusta lo que sufrió allí el personal, ¿no? Pero lo cierto es que sigue funcionando y que la verdad tiene bastante aceptación, porque es difícil encontrar el lugar, ¿eh? Y como curiosidad, por si tienes el dato, no te voy a hacer un tercer grado ni nada de eso, pero dices que está funcionando, que tiene bastante aceptación, me imagino que habrá muchas personas allí. ¿Nadie se queja de acontecimientos extraños mientras que está disfrutando de sus vacaciones? Sí, hay personas que hablan que lo que son las caravanas, por ejemplo, cuentan como si alguien estuviese moviéndole, le moviesen la caravana. Uh-huh. La caravana se mueve sola, como si la agitasen. Uh-huh. Hay personas también que hablan que a altas horas de la noche alguien llama a la puerta. Cuando abren la puerta de la caravana, tampoco hay nadie. Incluso en la zona de bungalow se han llegado a ver una sombra errante que pasea por allí, pero que ni se atreven a decir que es un espectro, porque indudablemente se tiene miedo incluso a esa afirmación. Claro, como comentaba, incluso por la orilla de la playa hay muchos de los residentes en el camping que hablan de personas que pasean por allí a altas horas de la madrugada y que son personas que están con una mirada totalmente perdida. Claro. Bueno, pues hemos traído hasta aquí este recuerdo para una tragedia que ocurrió hace unos años. 35 años de esa tragedia de los Alfaques, del camping de los Alfaques, con la esperanza, por supuesto, no solo de que el recuerdo sirva como escarmiento para que no vuelva a ocurrir más, sino también como recuerdo a esas víctimas que, sin culpa de nada, pues tuvieron esa triste suerte. Muchas gracias, David, por a vosotros siempre. Vamos a pasar ahora a nuestra página, vamos a la parte casi central de la revista radiofónica, de esta revista Voces del Misterio, y a continuación vamos a hablar con María Ángeles, en este caso un poquitín más distendido, porque queremos ofreceros durante todas las semanas, varias semanas, un coleccionable sobre las mancias. Hoy en día, con la crisis que hay, con las preocupaciones que tenemos, es normal que más de uno y más de dos piense o esté tentado de ir a alguien que pueda revelarle lo que va a ocurrir en un futuro. Y nosotros, como tenemos ese compromiso de servicio al oyente, pues nos gusta que sepan bien dónde van y qué es lo que van a encontrarse allí. No solo eso, sino, oye, voy a decirlo claramente. Esa típica reunión de familia, el cuñado que dice, pues a mí me gustaría que me echaran la runa. Y llega tú y dice, sí, la runa, ta, ¿por qué has escuchado este programa? Porque eres un oyente inteligente y puedes hacer una disertación completa sobre las runas, dejando con la boca abierta a todos los familiares y, por supuesto, a tu cuñado arañándose la cara para arriba y todo el demás. Bueno, pues, María Ángeles, buenas noches. Buenas noches, Jesús. La pregunta, la primera, la del millón. Primera. La más compleja. Venga. ¿Qué son las runas? Pues mira, las runas, nos vamos a introducir en qué son las runas y un poco de historia sobre estos símbolos considerados símbolos mágicos. Uh-huh. Vamos a ver. Las runas se consideran un antiguo alfabeto germánico y se empleaba para la escritura, la adivinación y la magia, y usado extensivamente en Europa del Norte, Escandinavia, Gran Bretaña e Islandia desde aproximadamente el año 100 antes de Cristo hasta el 1600 de nuestra era. Y por supuesto, no nos olvidemos de que los celtas los introdujeron por toda Europa, y por supuesto también todo el conocimiento y el poder que conlleva estos símbolos mágicos. No se descarta tampoco, Jesús, la posibilidad de que algunos de los símbolos hayan sido adquiridos de otros alfabetos, como el griego, el etrusco y el romano antiguo. Sí. Las variantes escandinavas del alfabeto se conocen también como futhark. Yo sé que estas palabras van a sonar en principio muy raras, pero es que son así. Es un lenguaje. Nos tenemos que familiarizar con ellas poco a poco. Del norte de Europa, ¿no? De las regiones del norte de Europa, bien. La verdad es que complicado. Se extendió bastante lo que son estos símbolos. Entonces, las variantes, como dijimos, escandinavas del alfabeto se conocen como futhark o fupark. Sé que suena raro, pero es así. Bien. El futhark toma su nombre del sonido de las primeras runas, que son, esto todavía es más raro todavía, Feu, Urux, Turisax, Ansus, Raido y Kaunas. Bueno, hay que considerar que es como cuando nosotros decimos aquí A, B, C, claro, D, E, pues lo decimos con pues si yo es complicado, este tipo de pero de hay que nombre fonético completo para la letra. Continúa. Sí. Decir futhark es lo mismo que decir alfabeto o abecedario. Se consideraba un abecedario. Claro. El futhark o abecedario contiene 24 caracteres rúnicos, y curioso porque entre estos 24 existe uno más, que sería el número 25, que simboliza además una runa en blanco. No tiene ningún símbolo y simboliza tanto lo desconocido como el destino. Se conoce que las inscripciones rúnicas más antiguas encontradas datan del alrededor del año 150, y a grandes rasgos el alfabeto fue reemplazándose por el latino con la cristianización. O sea que no es... Claro. El actual no es como fue en un principio, ¿no? No. Además, hay muchísimas variantes de toda esta simbología. Después pasó a Europa Central y al finalizar con la época vikinga alrededor del 1100 en Escandinavia. También hay que decir que el empleo de las runas persistió en Escandinavia hasta entrado el siglo XX y muy especialmente en la Suecia rural, que ahí es donde se afianzó muchísimo más. ¿En qué soporte nos encontramos esto? O sea, ¿eso son cartas, piedras, son piedras, aunque también se utilizaban ramas, ya comentaremos más adelante. ¿Ramas? Sí. ¿Cómo se dibuja una runa en una rama? Pues no tengo ni idea, pero esto, sinceramente, me imagino que se podrá tallar, hombre, me imagino que serán ramas con un cierto grosor y se podrán grabar el símbolo. A lo mejor es que se hace como esto que se tira, no me acuerdo qué es lo que se tira, que depende de la forma que cojan, ¿no? Que tengan, claro, ¿no? Tal y como se conoce hoy en día, piedras, habitualmente eran piedras, pero sí es cierto que es curioso, además lo comentaremos más adelante, que se empleaban con ramas frutales. Bien. Desde el principio, las runas asumieron una función ritual, no solamente como abecedario, como hemos comentado hasta ahora, y servían para leer la suerte, para predecir el futuro y para invocar a los dioses, para que estos pudieran influenciar en las vidas, digamos, en las vidas y destinos de las gentes del pueblo. Existían runas y hechizos para influenciar en el clima, curioso, las mareas, las cosechas, el amor, las curaciones, tanto para el nacimiento como para la muerte, y hasta para maldecir y para quitar encantamientos, o sea, completísimo. Que no solamente es un oráculo, ¿no? Al parecer estos símbolos tenían un carácter tan mágico sí. que incluso se invocaba para producir la muerte, nacimientos, curaciones. Es algo más que un simple oráculo, bueno, las runas. ¿Y podríamos decir que es oráculo o arte adivinatorio? Esto me debería salir del guión, pero... Claro. No. ¿Oráculo o arte adivinatorio? Hombre, te ha salido del guión completamente, pero no, bueno, no pasa nada. Como oráculo. Ya, como más adelante vamos a pasar entregas sobre también sobre el tarot. Sí. El tarot sí es un arte adivinatorio. Ya diremos más adelante cuál es la diferencia entre arte adivinatoria y oráculo. Y oráculo. Vale. En este caso estamos con oráculo, con que las runas se consultan como oráculo. Bien. Bien. Como anécdota, sí, decir que los vikingos utilizaban estos símbolos mágicos en la proa de sus barcos. ¿Para qué? Para que los protegieran de los posibles inconvenientes que pudieran encontrarse en el mar. Uh-huh. Curioso también que los guerreros vikingos utilizaban estos símbolos impresos en su espada o escudos con la intención de que los dioses les favorecieran en conquistar nuevas tierras o nuevos mares. Uh-huh. También como curiosidad quería comentar que existe una descripción muy detallada, uh-huh, en cuanto al procedimiento del uso de las runas por estos pueblos. Proviene del historiador romano Tácito y es un escrito del año 98 después de Cristo, en el que se comenta lo siguiente. Por eso te comentaba antes, Jesús, lo sí, del que se utilizaban las ramas de sí, frutales. Sí. A la adivinación y a echar la suerte le prestan atención más que otros pueblos. Su método para echar la suerte es simple. Cortan una rama de un árbol frutal y la dividen en pequeñas piezas, las cuales marcan con ciertos signos distintivos. Ah, bien. Claro. Es que las marcan. Y las esparcen al azar sobre un lienzo blanco. Entonces, el sacerdote de la comunidad, si la suerte es consultada públicamente, o el padre de familia, si es consultado en privado, después de invocar a los dioses con la vista vuelta hacia el cielo, recoge tres piezas y las interpreta de acuerdo con los signos previamente marcados sobre ellas. Uh-huh. Es como se utilizaba, además es un texto muy detallado de cómo utilizaban antiguamente, se utilizaban las runas y cómo los sacerdotes sí, utilizaban las runas. Por último, sí, cabe destacar que en la actualidad ciertos grupos esotéricos y neopaganos han desarrollado reinterpretaciones modernas del uso mágico y ritual de las runas. Uh-huh. Sin ir más lejos, los nazis, bajo la influencia del romanticismo y el nacionalismo, se sintieron tan fascinados y atraídos por ella que la incorporaron a su simbología política y militar, utilizando para ello la runa Sigel. Sé que también tiene nombre raro, todas van a tener nombre sí, extraño. Tiene... Sigel, que tenía forma de rayo. Esto lo habremos sí, visto millones de veces en películas. Las SS, efectivamente. Uh-huh. Es una runa y es Sigel. Uh-huh. Además representa el rayo. Ya daremos más uh-huh, detalles sobre las runas una a una. Vale. En las siguientes entregas. Posiblemente utilizaran este símbolo para protegerse de enemigos y para alcanzar el poder, que de todas maneras es lo que Hitler pretendió desde un primer momento. Perfecto, pues lo vamos a dejar aquí, María Ángeles. Bien. Nos quedan un par de preguntas que son sumamente interesantes, como por ejemplo, ¿qué significa la palabra runa? Porque claro, hemos dicho, ¿qué es la runa? Pero la palabra... Sí. Entonces, bueno, la semana ya habrá ya, semana ya, para ya decirlo. Hay tiempo. Pues muchísimas gracias por esa aportación. Gracias y ahora a ti. Pues vamos a continuar dando esa vueltecita a la página. Ahora vamos a ir a... Nos vamos a poner nuestra cámara de fotos, nos vamos a coger la cámara de vídeo, los sensores, nos vamos a poner las botas y vamos a investigar un poquitín, vamos a hacer una investigación de campo. Vamos a ir a ver qué nos trae Lorenzo y Maricán. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Pónganse en situación. Están en su dormitorio, escuchando la radio, cuando de repente siente que baja la temperatura. Lo puedes achacar a cualquier circunstancia. Comienzas a sentir un extraño ruido y de repente se cae el bolso. Un bolso pesado. Un bolso de chica que tiene dentro el móvil, la llave, la cartera. ¿Cómo es posible? De repente sale volando un portarretrato que se queda estampado literalmente contra el suelo. Y debajo de las sábanas comienzas a sentir una mano que te empieza a tocar, una mano fría, gélida, y que te va dejando unas huellas que con pruebas son como quemaduras. Podría parecer al argumento de una película, de lente, pero lejos de ser una película, también puede ser una realidad que se esté produciendo en este mismo momento, en un domicilio, que se vive en silencio, quién sabe si de su propio vecino. De ese tema, de una pretendida agresión del más allá, vamos a hablar ahora con Lorenzo Cabezas y Mari Carmen Bravo. Compañeros, buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Un tema que lo hemos querido refrescar. Ha pasado un verano completo, se ha hablado mucho de él, yo particularmente he hablado de él, quizás desde un punto de vista más psicológico que paranormal, pero todo hay que estudiarlo en este mundo de los fenómenos extraños. Y sin embargo, como seguimiento del caso, evidentemente queremos saber cómo está actualmente ese caso de posesión del más allá o de ese presunto más allá a una persona que vive en una ciudad, en una localidad dormitorio de la ciudad de Sevilla, de la provincia de Sevilla. Pues el caso, yo he hablado con Ana hace 2 o 3 días y la verdad es que sigue exactamente igual. La pobre sigue sufriendo las mismas agresiones y hará un mes más o menos. La última fue bastante fuerte, le hizo un esguince en el tobillo y la muñeca. Y cuando todo esto, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza su historia particular con ese ser que él presuntamente la está atacando? Pues Ana se pone en contacto con nosotros gracias a un compañero que tenemos en Facebook, Borja, y le comenta el caso a él, y como en Sevilla no conocía a nadie, este chico no es de Sevilla, y le habló de nosotros. Entonces Ana se puso en contacto con Loren y a través de Facebook pues estuvieron hablando bastante rato hasta que ella decidió contarle el caso. Lorenzo, ¿qué hay? Buenas noches. Comienzas a hablar con esta chica, comienzas a hacer un poco ese punto de desahogo que muchas veces se necesita hablar con alguien, sobre todo cuando te está ocurriendo eso y que realmente buscas el apoyo de alguien, que alguien te crea, ¿verdad? ¿Qué te manifiesta ella? Ella en un principio me manifiesta prácticamente lo que ya me ha manifestado por lo harto Borja. Me dice que desde yo este caso me llega a través de Borja, puede ser que sobre mayo junio, y me dice esta chica que le está pasando desde febrero, chispa, más o menos. Y lo que le pasa es que eso, al principio eran ruidos en su casa. Ella lo achaca, bueno, aunque la casa donde vive, hemos estado allí en varias ocasiones, la casa es completamente nueva, muy pochos años, pero ella lo achaca a los clásicos ruidos que pueda haber en cualquier casa, ruidos de muebles, ruidos de cualquier cosa que, bueno, que sientes un porrazo, algo, pero no lo llega, vamos, ni por, no, ya ella no se puede imaginar en ningún momento de que eso sea algo del más allá, ni que sea algo de fenómenos paranormales, ni nada. Ya, al principio son ruidos, son pasos, son algo que se cae de un mueble, como tú bien has dicho antes en la entrada, el portarretrato que sale, bueno, un portarretrato que sale disparado a 1.5 metros del mueble, no suele pasar todos los días ni en todas las casas. Si se cae, se cae, se cae a lo que es al borde del mueble. Ya, al principio son estos casos, y ya, como tú bien has dicho, empieza a notar también, ya la empujan, un tirón de pelo, como está viendo la tele a la vera de su marido, como si hubieran dado un pellizco, un susurro en el oído. Más no es porque no es algo que físico que está en su casa. Cualquier persona podría llegar a pensar que, bueno, siendo una pareja y lo que está a la orden del día, pues cualquiera puede llegar a pensar, bueno, pues estas marcas, estas cosas, tú no puedes llegar, porque ella tiene marido. Ella tiene marcas físicas, claro, ella tiene marcas físicas, tiene dedos marcados, lo que es en los brazos, ella tiene un arañazo bastante grande, más se nota como si fueran unas garras, porque nosotros lo hemos visto de primera persona, se nota como si tuviera unas garras pero con doble uña. Es imposible que una persona tenga eso en los dedos de la mano. Se ve como si fuera una garra en el cuello que lo hubiera arañado. En los brazos se nota la postura de los dedos, imposible, porque serían unos dedos como prácticamente casi de un monstruo, porque son muy grandes, muy gordos y muy separados los dedos uno de otro. Y digamos que lo primero que nosotros se nos viene a la cabeza es eso, Bueno, pues puede ser un caso de violencia de género, sí. Y ella lo está tapando, o después cuando empiezas a hablar con ella, comentarte, hablas con el marido, los dos, tenemos que decirlo, que son unos encantos, unas bellísimas personas, y lo ves que no, vamos, que es la clásica pareja ideal, que se llevan maravillosamente, y que lo que hay de verdad allí no es físico, no hay nada que le está haciendo ese daño a ella físicamente, por lo menos que conozcamos de este mundo, que se pueda ver. Aparte de ese de esos fenómenos que, bueno, ya de por sí son importantes, o sea, que alguien sufra una agresión ya es importante, abogábamos mucho en este programa hace tiempo atrás sobre la falta de pruebas de una agresión directa de una entidad energética a una persona física. Sin embargo, pues tenemos aquí un caso que quizá puede romper esa norma que tenemos establecida aquí en Voces del Misterio. Pero aparte de esa agresión física, ¿también había otros fenómenos paranormales? En la casa. Y nosotros, mientras que ella nos enseña, en la primera visita que hacemos, mientras que ella nos enseña lo que es toda la casa, es una casa de dos plantas, y mientras que ella, yo cogí, encendí la cámara de vídeo y bueno, ella iba explicándonos, se escucha la voz de fondo de ella explicándonos lo que es las distintas habitaciones, diciéndonos cuáles eran las habitaciones más activas, donde más habían pasado cosas, y sí se escucha, cosa que nosotros no lo escuchamos en ningún momento, se escucha perfectamente. Se escucha perfectamente lo que es la porrazo, se escucha por la escalera de la casa, se escucha como bajar, todo eso mientras que estamos viéndolo en lo que es las habitaciones. En ningún momento nadie, porque el marido venía detrás mía, mi compañera Mari Carmen venía delante y ella delante de Mari Carmen. Nadie baja las escaleras, nadie las sube, se escuchan perfectamente los pasos como alguien bajando y subiendo, se escucha como si alguien hubiera cerrado o abierto una puerta, que nadie lo hizo en ningún momento. Pero claro, cuando llegamos a casa, es como suelen pasar en todas las investigaciones de campo, tú lo sabes que eres investigador. Que cuando llegas a casa es cuando te das cuenta, cuando empiezas a escuchar y empiezas a asimilar eso, bueno, esto no ha pasado, esto no ha pasado, esto no ha pasado. Bueno, entonces ve que algo hay, por lo menos algo auditivamente hablando, algo hay. Se escuchan porrazos, se escuchan pasos, como un suspiro, tenemos como un suspiro grande, más justo a la vera nuestra. Si alguien, tú vas con tres personas y suspira uno de ellas, tú te acuerdas perfectamente de que alguien lo ha hecho. Y no, vamos, que lo que es fenómeno paranormal, nosotros lo que hemos visto han sido esos. Vale, nos hemos interesado por los fenómenos físicos, los fenómenos paranormales, pero ahora me gustaría hablar de ella. ¿Cómo se puede soportar, cómo se puede aguantar durante todo el tiempo que decía que llevaba sufriendo estas agresiones y estos fenómenos paranormales? ¿Cómo explica vosotros la forma en la que aguanta eso? Porque hay que tener una paciencia y una fuerza de voluntad tremenda. La verdad es que Ana lo está pasando fatal. Lleva pues un año y algo, y durante todas las noches pues sufre estas agresiones, y ya está cansada tanto físicamente como psicológicamente, porque claro, esto es un sin parar y cada vez más. Bueno, vamos a irnos con el caso ya en la actualidad, porque me imagino que desde que tocábamos en la temporada pasada estos hechos, desde que entrevistamos a Ana, que se ofreció voluntariamente, que todo hay que decirlo, pasó muy mal durante la entrevista, porque tenía que rememorar gran parte de los acontecimientos que sufría, como ella decía, día a día. Ha pasado un tiempo, ha pasado unos meses desde que este caso cae en vuestras manos, y actualmente, ¿en qué punto se encuentra, tanto de la investigación como de los fenómenos paranormales? Pues exactamente, la verdad es que en verano perdimos un poco el contacto con ella porque estuvo fuera de vacaciones. Hablé con ella, ya te digo, hará unos días, y nada, me comentó de que en vacaciones, incluso cuando se ha ido a una casa que ha estado con el marido para descansar, desconectar, pues han seguido allí incluso los fenómenos. Sí, porque decía que acompañaban, que esos fenómenos le acompañaban, que no era algo que quedaba encerrado en su casa, sino que lo que fuera la acompañaba durante todo el tiempo. Entonces ha sufrido durante el verano esos mismos fenómenos. Ya te digo que el último, y hará un mes más o menos, estando de vacaciones, pues un esguince en el tobillo que está haciendo hasta incluso rehabilitación. Dentro de, evidentemente, de la fenomenología de la que estamos hablando, también hay que hablar, bueno, de otros factores, ¿verdad? Porque analizamos siempre lo que es el factor paranormal, pero puede haber otras circunstancias externas no aplicables al fenómeno paranormal que estén actuando sobre ella. Pues cualquiera de los dos me vale. Venga, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Es una respuesta, es una pregunta que no es comprometida, simplemente es Carmen decirlo. Pues no lo sé, José Manuel. No lo sabe. No lo sé, la verdad. Sería otro punto bien importante que habría que en este caso, que habría que estudiar, porque yo siempre lo digo, y en ese sentido soy muy, digamos que soy muy escrupuloso, ¿verdad? Siempre el fenómeno paranormal es el último que se debe sopesar, el último. Y entre tanto, bueno, pues hay mil y unas razones que también lo pueden provocar, que no quiere decir, evidentemente, que el testigo no lo esté viviendo. Claro. Es decir, ella lo está viviendo. Habría que, yo recuerdo en Arcos de la Frontera, por ejemplo, un caso muy famoso, que lo que actuaba principalmente sobre la familia era un fenómeno de sugestión, pero también dos zonas bien diferenciadas donde había infrasonidos y que actuaban de forma continua sobre el cerebro de aquella familia y llegaban a tener visiones. Pero que eso está demostrado científicamente. Hombre, Ana ha acudido al psicólogo y bueno, el psicólogo no le encuentra nada, vamos, es decir, una persona normal, una persona corriente y sin problema. De hecho, Jesús también, que es psicólogo, ha hablado con ella y creo que no. Bueno, lo poco que he podido oír de ella, pues no me ha parecido que tuviera ningún tipo de perturbación, salvo la derivada de los acontecimientos que estaban ocurriendo. Pues ahora, no he hecho tampoco un análisis profundo psicológico. Seguiremos, no obstante, Carmen y Lorenzo, con este caso, con el impactante caso de Ana y esas agresiones que está sufriendo, por desgracia, por una entidad que ella no logra ver y que la tiene atenazada desde hace bastantes meses. Seguimos investigando, seguimos buscando lo paranormal en este país nuestro y, por supuesto, aquí en vuestra casa, contándolo en Voces del Misterio. Muchas gracias. Muchas gracias. Un dibuj es, según la tradición hebrea, el espíritu de alguien que queda atrapado en una dimensión desconocida, al no ser admitido ni en el cielo ni en el infierno. Se trataría de una de las más bajas formas del ser, una entidad energética capaz de realizar las más atroces y desalmadas acciones. Esta forma de existencia puede quedar recogida en cualquier recipiente, en una caja, por ejemplo. Hoy os traemos el caso real y documentado de uno de estos objetos malditos, que tras recorrer medio mundo, sigue todavía siendo motivo de terror nada más pronunciar su nombre o ver su fotografía, ya que detrás de una inocente cajita para vinos se esconde la semilla del terror más profundo. Ismael Cabeza nos ofrece los datos precisos de este curioso e inquietante caso. Con Ismael Cabeza vamos a hablar de un objeto maldito. Quedarse bien con ese nombre, objeto maldito, porque va a ser recurrente en las próximas semanas. Objetos que, por la casuística que se produce a su alrededor, diríase que están poseídos por el mismo mal. Una maldición que sigue a todo aquel que lo posee. Y en el caso de hoy, un objeto cercano, una caja. Una caja que tiene el nombre de caja Dybbuk y que, desde luego, no querría tenerlo en su casa. Ismael, ¿qué es la caja Dybbuk? Pues la caja Dybbuk es, en apariencia, un objeto inocente, un antiguo mueble para almacenar vinos, que tiene una historia, podemos llamarla historia, creencia, tradición, realidad, leyenda. Ahora vamos a ver dónde podemos clasificarla. Creo que es importante, para hablar de la caja Dybbuk, en primer lugar, hablar de qué es un Dybbuk, porque es un término que muchos oyentes probablemente no conozcan. En el folclore judío es un espíritu maligno capaz de poseer a otras criaturas. Se trata de un alma en pena, de un muerto, que se supone, se dice, que ha sido expulsado del Geena, que es un término hebreo que se traduce habitualmente como infierno. Fijaos, porque estamos hablando de un alma que por sus malas acciones es expulsada del infierno. Es decir, un alma especialmente maligna como para ser expulsada de allí. Esto puede ser, según la tradición, por dos motivos distintos. Por acciones malvadas cometidas en vida, tipo violaciones, asesinatos, tortura, o también por haber tomado un camino equivocado en su vida, decisiones equivocadas, como a muchas personas le ocurre, y entrar en temas de drogadicción, avaricia, querencia por cosas mundanas que le hacen que su alma no termine donde no pueda descansar en paz, digamos. El término hebreo dibuk significa adhesión. Esto es porque el dibuk se adhiere a una persona y la habita. Es un alma que, digamos, no cumplió en vida la misión correctamente para poder pasar a otra encarnación, y entonces pues tiene la oportunidad de hacerlo como un dibuk. La teología judía es un alma que después de morir no puede seguir con el ciclo natural de encarnaciones. Entonces vaga por el mundo, busca un cuerpo para satisfacer aquellos fines y deseos que le impulsaban en su vida y lo habita. Y nunca, eso es muy importante, nunca tiene buenas intenciones, jamás, es maligno absolutamente. El concepto de dibuk es el primer esbozo de maldad intrínseca, de la maldad, auténtica maldad que se tiene en la humanidad. Fue creado por el judaísmo, que fue la primera religión que dejó a un lado el politeísmo y realmente abrazó el monoteísmo o un dios único. El dibuk es una de las formas de transmigración del alma de la mitología judía, y una vez que sabemos lo que es un dibuk, tenemos que hablar de la caja dibuk, porque además luego, ahora al final, vamos a hablar brevemente de una película que se hizo sobre, sí, que trata el tema de la caja dibuk. Como he dicho anteriormente, es un antiguo mueble para almacenar vinos, que parece algo inocente y demás, que en un lateral tiene tallado un shema. Un shema son las primeras palabras y nombres de una de las principales plegarias de la religión judía, en la que se manifiesta su creencia por un solo Dios. ¿Qué es lo que le ha pasado a los propietarios que han tenido esta caja? Pues la primera referencia que se tiene reciente de esta caja es de 2001. Kevin Manis, un antiguo restaurador de antigüedades, la ve en un mercadillo, le gusta y la quiere. Una de las familiares de la antigua propietaria, la nieta de la antigua propietaria, le dice que su abuela la tenía guardada en un cuarto de costura, y que su abuela era muy reticente a que esa caja se abriera. Les decía que era una caja que no debía ser abierta, que tenía que ser mantenida siempre cerrada. Lógicamente Kevin Manis no creyó en esa historia, la abrió y vio que dentro había el contenido de la caja. Eran dos peniques del año 1920, un mechón de cabello rubio, un rulo de cabello castaño y una pequeña figura que tenía una inscripción con la palabra hebrea Shalom. A raíz de la apertura de la caja, a Kevin Manis le empezaron a ocurrir fenómenos extraños a su alrededor, como rotura de objetos en su vivienda, olores extraños a flores, a olores putrefactos, total. Él decidió vaciar la caja, la cerró y, cosas que pasan, se la regaló a su madre. No entiendo yo si él encontraría o no alguna relación de la caja con los efectos que estaban pasando en su casa. Imagino que no, porque si no, no se lo hubiera regalado a su madre. Pero es que el caso es que cuando se la regaló a su madre, esta inmediatamente sufrió un derrame cerebral. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos porque la semana que viene vamos a tocar la segunda parte de esa caja dibuk. Perfecto. En nuestro programa especial. Un programa especial, un monográfico de los que solemos hacer en Voces del Misterio, que va a tocar sobre objetos y lugares malditos. Y hablaremos también sobre la película El origen del mal, que está basada en la caja dibuk. De esta forma vamos a pasar al siguiente bloque, a la siguiente página de esta revista sonora, que nos va a llevar hasta el final con Rosa Pérez Cantero y las apariciones de Garabandal. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. De lugares en nuestro país impregnados de misterio, lugares por muchos conocidos, lugares que otros comenzarán a descubrir, lugares a los que volveremos para recordar, para no dejar apagar esa llama, la llama del misterio. Esta noche, nuestro objetivo, San Sebastián de Garabandal. Señor mío Jesucristo, Señor mío Jesucristo, Señor mío. Dios mío, creador, padre y redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa. ...18 de junio de 1961... el arcángel San Miguel se aparece en esta aldea cántabra, a los pies de la Peña Sagra. Las testigos, cuatro niñas de 11 y 12 años de edad respectivamente: Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz. El arcángel las advierte de una inminente venida de la Virgen. A partir de aquí, ya nada será igual en este lugar. Así comenzó el enigma de Garabandal. Las cuatro niñas que estaban jugando sienten una detonación, un trueno y un fogonazo que precede a una aparición. Tras el miedo viene la reacción de salir corriendo en busca de la maestra y el párroco. A este último le detallan cómo era esa aparición. Se trata de un ser pequeño, muy luminoso, al que identifican como el arcángel San Miguel. Domingo 2 de julio. Caminando las cuatro niñas por la calleja cercana a los Nueve Pinos y escoltadas por la multitud, se produce la aparición de la Virgen. Ellas la describen con vestido blanco, mantón azul, 12 estrellas en su corona y un escapulario entre sus manos. Pero no solo las niñas serían testigos de las apariciones, también lo haría un jesuita, el padre Luis María Andreu, el cual recibió un mensaje. Pronto estarás conmigo en el cielo. Existen imágenes de tomavista donde se ve a este cura con los ojos muy abiertos, mirando al mismo lugar donde las niñas tenían perdidas sus miradas. El padre Andreu acudió a Garabandal en tono escéptico, pero ese día cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, esa tarde, como en tantas otras, se rezó el rosario. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Uno de los muchos sacerdotes que presenciaron los acontecimientos de Garabandal fue el padre Luis María Andreu, jesuita de 36 años, profesor de teología de Oña, provincia de Burgos, España. El día 8 de agosto de 1961, mientras observaba a las niñas en éxtasis, el padre Luis exclamó 4 veces: ¡Milagro, milagro, milagro, milagro! Maximina González es la tía de Conchita y su confidente. Ella recuerda muy bien al padre Andreu. Y cuando terminaron la misa, a todo el pueblo decíamos: ¡qué misa!, dijo, más hermosa, pero ¡qué misa! Nos impresionó a todos la misa que dijo este padre. Y ya entonces, pues después de la misa, cayeron en éxtasis Loli, María Cruz y Jacinta. Y duró el éxtasis bastante. Y ya pensaron, la gente se subía por encima de los bancos y esto, y ya pensaron que había terminado el éxtasis. Y el padre Luis Andreu, que estaba donde el altar del rosario está, que allí estaban en éxtasis, de rodillas en el altar del rosario. Y el padre Luis decía: calma, calma, queda una. No lo decía con la boca, se ponía así como diciendo: calma, que falta una. Era María Cruz. Es la que más le duró el éxtasis en este día en la iglesia. Y después ya salieron y subieron a los pinos. El padre Luis también subió a los pinos, y cuando llegó a los pinos, pues él dijo: milagro, milagro. Y entonces, pues eso se creía que es que había visto él también la visión en aquel momento. A la vuelta a su localidad y montado en el asiento trasero del coche de la familia Fontaneda, el padre Andreu falleció. Y cuando iba por el camino, el padre Luis dijo: que es la Virgen, es cierto, cuánto nos quiere nuestra madre. Ha sido el día más feliz de mi vida. Los Fontanedas le dicen: ¿qué le pasa, padre? Nada, nada, que es la Virgen, es cierto, cuánto nos quiere nuestra madre. Y así murió. Pero hablemos un poco de los éxtasis que sufrían las niñas. Aunque se encontraran separadas físicamente, ellas acudían a lo que denominaban la llamada. Lo hacían a la vez. Durante estos éxtasis eran capaces de andar de rodillas por una cuesta empedrada sin lastimarse, o caminar de espaldas a una gran velocidad sin tropezar. Capaces de reconocer a qué dueño pertenecía cada objeto que se las daba, caminando con los ojos muy abiertos, mirando al cielo y la cabeza totalmente apoyada sobre la espalda. Trances que a veces se prolongaban por horas, trances terribles que al volver en sí, las niñas aseguraban no recordar absolutamente nada. Estos éxtasis prolongados de varias horas, incluso hasta 7 horas de rodillas sobre el suelo, que a ellas se les hacía un minutín. Pero si has estado solo un minutín y ya te vas, he estado la Virgen con ellas a lo mejor hasta 7 horas, de rodillas en los pedregales, porque aquí todo era pedregal, no está asfaltado como ahora, era todo pedregal, y cómo caían en éxtasis sobre las piedras, era instantáneo. Dicen que hasta no se podía tomar el momento en que las niñas caían de rodillas. Luego no tenían nada en las rodillas, ninguna señal. Son cosas realmente que dice uno: esto no se puede tocar. O es de Dios o es del demonio. Del demonio no puede ser. Estaba yo en la cama y a las 2 o 3 de la mañana dan golpes a la puerta. Me levanto y era Conchita en éxtasis, su madre y el hermano, y un hermano. Y me presionó a la puerta. Y entonces era una noche de invierno. Tronaba, relampagaba, granizaba todo. Y fuimos a los pinos. Y ella, rezando el rosario, y ella al salir del pueblo, se puso de rodillas de encima de la nieve. Subió de rodillas hasta los pinos, rezando el rosario, con la cabeza encima de la espalda, con todos los granizos en la cara. Bajó de los pinos, de rodillas. Al llegar al pueblo se puso de pies. Se da la vuelta porque bajaba de espaldas, de rodillas y para atrás. En el pueblo se puso de pies, se volvió de cara, fuimos hasta el cementerio rezando también. Al llegar al cementerio metió el brazo por la verja de la puerta con el crucifijo, asomando así como dando a besar a, yo no sé, a los que estaban dentro, yo no sé. Y eso, volvimos del cementerio, que estaba dificilísimo para ir allá, para nosotros dificilísimo, para ella no. Venimos a casa, llegamos a casa, se le pasó el éxtasis y como si no hubiese ido a ningún lado. La comisión médica que se formó en Garabandal comenzó a poner a prueba estos éxtasis. Pinchaban con agujas el globo ocular de las niñas, las colocaban potentes focos ante sus ojos, pero ellas no mostraban señal alguna de sensibilidad. Hubo varias comisiones y a nosotros nos estudiaron psiquiatras de todo, nos hicieron todas las pruebas. A mí incluso me llevaron a Santander para una observación, a ver si estaba loca, a ver si estaba hipnotizada. Cuando yo fui a Santander me dijeron que decía la gente, o la comisión, que con las pruebas yo hipnotizaba a los otros niños. Entonces me las cortaron para ver si ellas hacían algo, ¿no? Nos hicieron pruebas de toda clase. Yo sé que durante las apariciones nos pinchaban, nos metían cerillas en los ojos, a ver si pesteñábamos. Me metían papeles, nos pasaban cerillas por las piernas a ver si saltábamos, a ver si nos dolía. Todo esto en ese momento no sentíamos nada, solamente cuando terminaban las apariciones o teníamos las uñas clavadas o de pincharnos. Pero no nos hicieron, no nos maltrataron ni nos hicieron ninguna cosa mala. ¿Y qué dice la ciencia de los acontecimientos de Garabandal? Más de 40 médicos han examinado a las niñas en diferentes momentos. El pediatra doctor Celestino Ortiz las estudió durante 22 días consecutivos. Fuera de los éxtasis las encontró normales y equilibradas. Sobre sus éxtasis dijo: permanecer en silencio sería una auténtica cobardía científica. No encontramos ninguna explicación satisfactoria para tales fenómenos. El doctor Ricardo Ponsernó era un neuropsiquiatra de reconocimiento internacional, en el clímax de su carrera. Efectuó los más exhaustivos exámenes a las niñas en un periodo de 12 días. ¿Sus conclusiones? La cantidad y calidad de los fenómenos excluyen cualquier explicación natural. Dijo: desde un punto de vista estrictamente científico, no se puede negar la posibilidad de un origen sobrenatural en todos estos fenómenos. Otro eminente psiquiatra conectado a los acontecimientos es el doctor Luis Morales. En 1961 tenía su propia clínica en Santander, donde el obispo le nombró jefe de la comisión creada para estudiar las apariciones. En ese momento él no creía en el origen sobrenatural de estas. Más tarde, el mismo doctor Morales sorprendió al cambiar su opinión original. El 30 de mayo de 1983, con autorización del obispo de Santander, dio una conferencia pública en el salón de actos más grande de Santander. Durante la misma, expuso ante la multitud las razones por las cuales estaba convencido de que las apariciones de Garabandal eran dignas de crédito. También se comenzó a hablar de los fenómenos extraños que acompañaban a estos éxtasis. Los hombres que las rodeaban en más de una ocasión intentaron moverlas, pero las niñas eran como rocas. Me pongo a levantarla, una criatura, 12 años a 13, que cualquiera puede pensarlo, que puede pesar. Me pongo a levantarla y que nada, que no pudo ser el poder moverla del suelo. Y entonces yo pensaba y decía, pero bueno, ¿qué tiene este cuerpo? O esta niña pesa mucho más de 100 kilos, o a mí me quitan las fuerzas. Ante miles de personas, Conchita, que era la cabecilla de las cuatro videntes, pidió un milagro y parece ser que se produjo la comunión mística. Una hostia hizo aparición en su boca. Su tía lo explica. se fijó en la cara de Conchita y vio cómo todo alrededor de su boca, que la llevaba cerrada ya, y ya se había dado el milagro de la comunión, pero mi marido no lo sabía porque no había estado presente, llevaba un halo de luz que le salía de la boca de dentro afuera, que le iluminaba todos los labios y todo este borde. Todo era como una transparencia de luz, como una bombilla potente colocada dentro que la atravesase todas las carnes, las pieles y demás, y se veía la luz brillante desde cerca. Los mensajes que la Virgen emitía comenzaban a volverse inquietantes y amenazadores, advirtiendo al mundo que el fin de los días estaba cerca, que la copa se estaba llenando. El 1 de enero de 1965... Conchita difunde el siguiente mensaje. No puedo decir en qué va a consistir. No me ha ordenado decirlo. ¿Y cuándo será? No me lo ha dicho. Solo sé que será visible para todo el mundo. Será obra directa de Dios y tendrá lugar antes del milagro. Paremos aquí un momento. Según las niñas, tres acontecimientos se darán antes del fin de los días: el aviso del que acabamos de hablar, el milagro y el castigo. Pero quiero que escuchemos una canción de las niñas que decía lo siguiente: la Virgen ya nos ha avisado, con esta ya van tres veces. ¡Ey, Virgencita del Carmen! ¡Qué pena nos da la muerte! Prestar atención. La Virgen nos ha avisado. Solo Conchita conoce el día del milagro, pero esta lo anunciará 8 días antes. Tras él, los enfermos curarán y los pecadores se convertirán. Este milagro se producirá en el mismo Garabandal, en Los Pinos, y en este lugar quedará una especie de signo que permanecerá visible hasta el fin de los tiempos, para la conversión de todo el mundo. La Santísima Virgen nos dio un mensaje. Fue el 4 de julio, pero nos ordenó no revelarlo hasta el 18 de octubre. El primer mensaje era, y quisiera repetirlo textualmente: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Más adelante, con sus visiones, las niñas supieron que Dios iba a concederle al mundo una oportunidad para evitar el castigo. A esta oportunidad la denominó aviso. En cualquier lugar del mundo, dentro de un avión o donde puedas encontrarte, tú percibirás el aviso y sabrás que viene de Dios. Pero nadie podrá hallarle una explicación, ni hombre alguno será capaz de razonar. Ese aviso lo sentiremos en nuestro interior y lo veremos con nuestros ojos. Pero no nos hará ningún daño. ¿No nos dañará? No. Creo que podrá ser como si dos estrellas, ¿cómo diría yo?, chocasen. Sí. Como si chocaran o se produjera un gran estruendo y muchísima luz, pero no cayeran. Me refiero a que no nos dañarán, pero en ese momento veremos nuestra propia conciencia y se hará presente todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer. ¿Lo veremos? Sí. Veremos todo el bien y el que dejamos de hacer. Así veremos el bien y el mal. Sí. ¿Qué puede decirnos sobre el gran milagro? Bueno, lo único que diría yo es que el milagro ocurrirá en mi pueblo, que todo ha de pasar en mi pueblo. ¿En Garabandal? Sí, todos los que estén alrededor de ese pueblo lo presenciarán. Y los enfermos que se encuentren allí quedarán curados. Nuestra madre dijo, los enfermos sanarán y los pecadores se convertirán. Y después de ese día los pinos quedarán marcados con una especie de señal. ¿Dónde? En Los Pinos, en la colina. ¿En la colina? Sí, en el campo. Veíamos allí a la Santísima Virgen. Y ya nos anunció lo de la señal. Y dijo que aquella señal quedaría allí marcada para siempre. Como si, por ejemplo, cosas que en realidad no vemos, pero, ¿cómo diría yo?, como un rayo de sol. No lo vemos, pero sabemos que viene de Dios. Allí quedará para siempre. ¿Usted sabe cuál va a ser esa señal? Conozco la señal, pero no sé cómo explicarla. Sé que podrá verse y hasta fotografiarse, pero no será tangible, no se podrá palpar. ¿Tocar? Eso mismo. ¿Será como un gran resplandor? Sí, algo así. Y permanecerá para siempre. ¿Y permanecerá allí? Sí, para siempre. ¿Y el gran milagro? ¿Usted sabe cuándo se producirá? Sí, conozco el año, el mes y el día. Pero la Virgen me dijo que solo 8 días antes lo revelara. Conchita se niega a decir nada más. Solo repite que se le ha anunciado el día del milagro y que lo anunciará con 8 días de antelación. Gentes de todos los rincones del mundo compraron casas en Garabandal. Su objetivo, estar presentes el día que se produzca el milagro. Mientras tanto, en España se debatía la veracidad de estas apariciones. No olvidemos que en 1995, no hace tantos años, más de 10.000 personas acudieron en masa hasta la aldea, esperando el aviso, esperando el milagro. Un aviso y un milagro que nunca llegó. Otro detalle que no podemos obviar es el siguiente. Según el testimonio de las niñas, en la época de las apariciones se vieron objetos voladores no identificados por Garabandal. Veían esferas flotando en el cielo. Fijaros que incluso Conchita, en una ocasión, interesándose de qué manera llegaba la señora a la tierra, le hizo la siguiente pregunta: señora, ¿cómo llegas a la tierra? A lo que la Virgen le contestó: en eso, refiriéndose a las esferas, en eso vengo yo. A día de hoy existe una sede en Nueva York llamada Garabandal Center, sede que se ha extendido por decenas de países formando diferentes delegaciones. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente en Garabandal? Apariciones, milagro, profecía, sansonismo, levitación, éxtasis, objetos voladores no identificados. ¿Pero cuál es la verdadera dimensión de estas apariciones? ¿Por qué algunos fenómenos aquí relatados coinciden con los ocurridos en posesiones demoníacas o incluso en el fenómeno OVNI? Lo que sí que podemos decir es que miles de personas fluían por sus calles empedradas, personas llenas de fe, llenas de esperanza, mientras fenómenos paranormales bañaban cada rincón, cada calleja o cada pino. Fenómenos mucho más extraños que los ocurridos en Lourdes o en Fátima. Un último apunte antes de finalizar. Es la edad de Conchita. Conchita ya tiene unos años. Con esto lo que quiero decir es que si ella es la portavoz de esa fecha, del aviso y del milagro, no debe de estar ya muy lejos. La cadena del tiempo se va cortando. Sea como fuere, 52 años después, Garabandal sigue siendo un caso abierto. Ahí os lo dejo a todos los oyentes para que saquéis vosotros las conclusiones que creáis convenientes. Por mi parte, ha sido un placer. Están escuchando Voces del Misterio. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio. Será en septiembre, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.